Bueno, muchas gracias, hermano de la prensa. Muchas gracias por su participación en esta conferencia. Primero, aprovecho mediante ustedes saludar y agradecer por este nuevo triunfo del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Literales, es la cuarta elección consecutiva, ganamos democráticamente, ganamos en 6 departamentos, tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores, faltó poco para tener 2/3, pero también ganamos con más de 500,000 de votos al segundo opositor. Y gracias, decir, a todos los sectores sociales, a las regiones de los 9 departamentos por este gran triunfo. No quisiéramos repasar la historia cómo se manejaba antes, cómo eran las elecciones durante los 20 años del neoliberalismo. Sin embargo, una gran conciencia del pueblo boliviano de avanzar con todo lo que nos hemos propuesto. En este proceso hemos garantizado el crecimiento económico, hemos garantizado la paz social, hemos garantizado la unidad del pueblo boliviano y sobre todo la justicia social, cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Por eso nuestro proceso es imparable, es decir, a candidatas, candidatos, a dirigentes nacionales, departamentales, regionales, locales, a nuestras autoridades por este gran triunfo del día domingo 20 de octubre de este año. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. ¿Y cómo se expresa el golpe de Estado? No dejan el conteo de las elecciones, queman instituciones del Estado como la infraestructura del Tribunal Supremo Electorales Departamentales, cómo amedrentan a las casas de campaña, cómo están atentando a candidatos electos a senadores diputados y sobre todo no dan garantía, la derecha, los opositores, a los miembros de los tribunales electorales departamentales y nacionales. Pero además de eso, ustedes están informados, amigos de la prensa, y el pueblo boliviano está informado, querer posesionar un presidente en estos días, en estas horas. Está bien, yo solo quiero decirles, no estamos en tiempos de colonia, estamos en tiempos de monarquías para designar presidentes. Entonces, decir a mis compañeros, al pueblo boliviano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse y vamos a defender la democracia. El pueblo organizado, mineros, campesinos, profesionales, patriotas, hemos recuperado la democracia. El pueblo boliviano ha enfrentado tantas agresiones internas y externas. Y ahora, después casi 20 años de dictaduras militares, 20 años de la democracia pactada, desconoce que se ganan las elecciones. Solo estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral informe. Yo estoy casi segurísimo que con los votos de las áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta. Aunque el conteo del TREP dijo que ganamos, pero somos respetuosos al informe oficial que brindará el Tribunal Supremo Electoral. Y decir a la prensa internacional, siempre nuestro triunfo ha sido con los votos del área rural, con voto del movimiento indígena. Y ahora que algunos desconozcan este voto, no entiendo. Por eso, hermanas y hermanos, es nuestra obligación y mi obligación, junto a todo el equipo de trabajo, todos los movimientos sociales, vamos a defender la democracia, pero también hago un llamado a organismos internacionales, hago un llamado a personalidades del mundo, grandes defensores de la democracia, a instituciones, a defender la democracia que ha costado sangre, luto para recuperar y ahora implementar la verdadera democracia participativa, hasta decisiva, no solamente representativa. La democracia para mí no solamente es el día de las elecciones, la democracia para mí es de uniones permanentes con los distintos sectores sociales, no solamente con los movimientos campesinos, empresarios, profesionales, todos los sectores. Esa es la democracia. La democracia no termina en el día del voto. Entonces, hermanas y hermanos, entiendo la desesperación de la derecha boliviana, quien no quiere reconocer el triunfo, quien no quiere reconocer el voto indígena, es lo como en el pasado, siempre nunca han reconocido. Y saludo a mis hermanos del campo, que con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, garantizamos la democracia y garantizamos el gran triunfo. No vamos a callarnos. Repito nuevamente, hasta ahora hemos esperado humildemente para no entrar en la confrontación. No vamos a entrar a la confrontación, pero sí vamos a defender la democracia. Y ya los compañeros se organizan, se movilizan, con seguridad vamos a defender esta democracia. Algunos jóvenes confundidos, algunos sectores confundidos, no se hagan llevar con falsos mensajes en redes sociales. Estamos escuchando tantas mentiras como siempre. Estamos escuchando tantas tergiversaciones. Y quiero decir a la derecha boliviana, no sean responsables de enfrentamiento entre bolivianos. No siembre odio y desprecio a los sectores populares. Todos somos seres humanos, todos somos una gran familia boliviana. Tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, problemáticas, nos respetamos. Pero sembrar odio, instigar al odio, desprecio y desconocer el voto del movimiento indígena, quiere decir que nuevamente vuelve el racismo. Ustedes sabrán como periodistas quién está llevando a enfrentamiento, quién está trayendo nuevamente odio, racismo, desprecio a los sectores populares. Al margen de las diferencias ideológicas, finalmente somos una gran familia boliviana. Convoco a seguir construyendo la paz con justicia social, a seguir trabajando por el crecimiento económico. Convoco a todos, no perjudicar la situación económica del país. Lamento mucho algunos departamentos. Con el paro, solo van a participar económicamente a su departamento. Eso ya no es la responsabilidad de Evo ni del gobierno. Son responsabilidades dirigentes, que sepan, trabajadores, que sepan los movimientos sociales, empresarios, quién le va a perjudicar económicamente a su departamento. No hay razón para un paro. Claro, si es un paro político, si es un paro para un golpe de Estado, tendrán razones ellos. Yo entiendo. Paros, huelgas, por una reivindicación, la unión social, económica, entiendo perfectamente. Entonces, paros es solamente, primero, paro político, un golpe de Estado y sobre todo para perjudicar económica al departamento y a Bolivia. Muchas gracias.